Pero esos ojos de soledad, icono de pena y de salvación, icono de pena y de salvación, que atraviesa por tu ser.